Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora. 7 de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Lobito? Durmiendo aquí, Marte. ¿Qué pasó? No, pues nos agarraste en curva. No, yo no estuve bien. Estuve un poquito atrasado, pero estuve bien. Está como un poco acelerado más bien el lobo, ¿no? Como que quiere hablar más rápido la lengua, pero está emocionado porque ya firmó de nuevo su contrato. Ya le renovaron el contrato y que te aumentaron el sueldo. No, dos cervezas. Me sé una. El precio de dos cervezas, no crean que viene aquí a tomar ni nada por el estilo. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? ¡Au! Está muy bien el lobo, ¿verdad? Ya están listos para comenzar el tema y están listos para cambiar el clima, para el cambio del clima, para cambiar no, su... ¿El cambio climático? No, el cambio que ya se viene y ahora la temperatura va a empezar a bajar. Sí, por eso el cambio climático. Ok, cambio climático. Sí, ya no hablemos de temas tristes. Sí, está cambiando ya un poco a la temporada de lluvias. Pero bueno, está agradable, eso es lo importante. Sí, bueno, se agradece, ¿no? Cualquier tipo de cambio de clima. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Vamos a hablar acerca de esos pequeños detalles que hacen grandes a las personas. Yo creo que todos queremos agradarle a la gente de alguna u otra manera, ¿no? Ya sea con las amistades, ya sea con la gente que apenas acabas de conocer, o con tu propia familia, obviamente. Aunque muchos no nos preocupamos tanto por la familia cercana, ¿no? Así como que bueno que me conozcan como soy, con mi genio y con todo esto. Pero yo creo que son las principales que debemos de poner en la lista, ¿no? Los primeros que debemos de poner en la lista para podernos hacernos grandes. Exactamente. Brillar como estrellas. Y es que bueno, en los pequeños detalles es donde sale a florecer lo que es la personalidad de cada quien. Supongo que es cuando uno puede demostrar en el día a día la grandeza de tu alma, ¿no? Cuando tienes estas personalidades que son más grandes que la mediocridad, que persevera, ¿no? A ver, que está alrededor de nosotros, ¿no? Sí. Exactamente, la grandeza de una persona está en los pequeños detalles que en principio pueden no parecer importantes, pero yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien, ¿no?, que estuvo con nosotros en momentos que más necesitábamos, tal vez una palabra de aliento, simplemente que nos escucharan o que nos dijeran algo que hiciera clic en nuestra cabeza, ¿no? Como el lobo. Ándale, como el lobo. En el té. Siempre tiene una palabra de aliento para las chicas que están haciendo su trabajo. Pues a ver, siempre tiene la mano amiga con un billete de $1. Habría que preguntar. No, a lo mejor, $1, o sea, es $1. A lo mejor lo conocen como el taquis, ¿no? Por eso, siempre es $1. Por eso dije dólar. Ah, bueno. Ya nos desviamos del tema con el lobito, ¿no? Pero yo no sé, ¿ustedes qué es lo que piensan que sería bueno como consejo para la audiencia? ¿Algún detallito que podrían hacer que es tan simple, pero que siempre va a tener una remuneración, ¿no? No económica, sino podría decirse celestial, espiritual o algo por el estilo. Algo que ustedes han hecho y que dijeron, oye, recuerdo que hice esto y después esta persona me lo agradeció y yo no sabía que hubiera hecho tan bien, ¿no? Yo creo que algo que nosotros algunas veces no nos damos mucha cuenta y hace inmensos cambios y es el pasarnos el tiempo con la gente, darle tiempo a la gente, aunque sea, no necesariamente tienes que hacer una celebración o pasártela en viajes o cualquier cosa, sino nada más el escuchar a las personas, el darle el tiempo, el comunicarte y escucharlos en verdad, yo creo que hace una diferencia increíble. Okay. Sobre todo en las pedas de lobo. Exacto. O sea, ¿qué pasó, hermano? Tener a alguien que lo escuche es así como que. Diga. Dime qué se cree. Es hablar cuando está en estas fiestas. Otra cosa es que alguien lo escuche. Me escuchen, güey. Pero bueno. Me escuchen. Una buena acción a mí se me hace, por ejemplo, cuando alguien se queda varado en la carretera. Uh-huh. Y pararse a ayudar a esa persona. A veces toma 15, 20, hasta 30 minutos. Pero ayudas a alguien que lo necesita. Y lo curioso es que después, de esa misma forma, conocí a una persona que se paró a ayudarme a mí. Y no sé cómo estuvo, pero me cayó tan bien, él me dio su tarjeta, estuvimos en contacto y se me hizo así una persona excepcional. O sea, él y su esposa muy buena onda y ojalá yo hubiera estado todavía más tiempo en contacto con ellos, ¿no? Pero pues ellos se iban a mudar y bueno, el punto es que sí fue extraordinario que primero yo ayudé a una señora y después esta gente se paró para ayudarme a mí sin tener que, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así como acabas de decir, estas personas por lo general entienden el valor de vivir, ¿no? Y de compartir. Y no se acobardan por sinsentidos de la sociedad. Digamos que estas personas echan el freno en el momento adecuado y también reparan en que vivimos a demasiada velocidad. Yo creo que, como tú dices, esta pareja obviamente ha de ser una de las excepcionales, ¿no? Que no todos, la verdad, se paran en el tráfico, ya sea porque van al trabajo, o porque van tarde, o porque no quieren llegar tarde, o porque no tienen ganas, o están cansados. Pero yo, la verdad, sí aplaudo también a la gente que hace eso, ¿no? Que se para por alguien que ni conocen y que saben que van a ayudar en algo, probablemente en el que se van a ensuciar, en el que van a ocupar su fuerza. Y es ahí cuando dices tú, pues hay gente buena en este mundo y que te ayuda sin recibir nada a cambio y te ayuda también pues sin conocerte. Sí, yo tengo un amigo que se paró a ayudar a unos cuates que estaban en la carretera y resultó que necesitaban un ray a su trabajo, su carro ya no servía. Y de lo que me contó es de que si no hubieran llegado esa noche, los hubieran corrido y tal vez los hubieran deportado. ¡Wow! Entonces, es increíble. Hace un cambio, es importante hacer ese tipo de detalles. Sí, hay muchos detalles como ese que pueden cambiar la vida de una persona. Aunque no parezca, al momento no parece, pero después uno ata conclusiones y dice, bueno, si no hubiera sido por la ayuda de fulano o sultana, ¿no? No estaría aquí. Y también, pues, algunos de los pequeños detalles es que hay personas que no critican, ¿no? Que no destruyen a los demás con sus críticas ni con sus expectativas, porque uno de esos pequeños detalles que ponen en práctica es aceptar incondicionalmente al otro. Y no es solo que amen al mundo, es que realmente lo respetan porque saben que forman parte de él. Yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Que nos apoyen, nos gusta que nos escuchen, nos gusta que nos feliciten tal vez, pero a nadie le gusta que le diga, oye, tú deberías estar haciendo esto otro, o no deberías estar haciendo esto. Yo creo que a nadie nos gusta que nos estén diciendo las cosas que obviamente no estamos haciendo, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues es mi vida, y yo creo que pues ahí viene algo muy interesante, ¿no? Que cuántas veces tal vez hemos criticado a alguien porque nosotros pensamos desde nuestro punto de vista, como dice Lobo, desde nuestra perspectiva, que las cosas deberían ser diferentes y por ende se los decimos a los demás. Yo nunca he criticado a nadie, yo siempre honesto. Y hasta lo hice tan bajito que ni lo escucharon, no lo escucharon. Pero sí es chistoso de que algunas veces creemos que estamos ayudando a las personas, diciéndoles sus faltas, pero algunas veces es la forma en que lo hacemos, de que pueden lastimar a la otra persona. Y nosotros no lo hacemos algunas veces sin tratar de lastimarlo, pero llega a pasar de que hay que tener cuidado en la forma en que decimos las cosas para no lastimar a las otras personas. Exacto. Y pues obviamente, o sea, ponte siempre en el lugar de la otra persona. A ver, ya dije esto, pues si me lo hubieran dicho a mí, ¿cómo me hubiera sentido? Pues a nadie le gusta, ¿verdad? Que les digan cosas que los hagan sentir mal. Entonces, si te das cuenta en el momento, pues también es de sabios cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Pues no me hagas caso, ¿no? Esto es lo que haría Venus en ese caso, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Entonces, hay que ser pues más prudentes con nuestra lengua y darnos cuenta de que no podemos ir diciéndole a los demás lo que tienen que hacer con su vida, porque a nadie le gusta que les digan lo que tienen que hacer con la propia vida. Es importante que tener cuidado en ser sarcástico, porque si llegas a lastimar a las demás personas algunas veces. Sí, bueno, es que las personas hermosas son raras, ¿no? Se distinguen realmente por una bella alma y proporcionan calor, o sea, son gente risueña, son gente que no lastima y aparte con las que puedes contar. Tener así a veces vecinos, por ejemplo, hace bastante diferencia porque, pues, o sea, no lo esperas, ¿no? Tal vez son esas cosas que tal vez nunca se mide, pero sí hacen una gran diferencia. Claro. Entonces, hay que tratar de ser ese tipo de personas o de personalidades, ¿no? Tal vez no lo somos, tal vez nos consideramos demasiado imperfectos, pero tal vez para otras personas nos consideran como los perfectos, ¿no? De decir, oye, me gustaría ser o actuar o decir lo que esa persona dice. Entonces, esos detallitos que tal vez tú dices tú no son tan importantes, esos detallitos yo creo que se miden por el amor que uno puede demostrar hacia los demás, ¿no? Independientemente de lo que hagas, si tú lo haces realmente con el corazón y lo haces con amor, esos detalles son realmente grandes, aunque lo que tú estés haciendo sea lo mínimo. Yo tengo unos amigos de que íbamos a comer, y una persona que no tenía hogar le pidió dinero a uno de ellos y él lo ignoró. El otro sacó dinero y se lo dio, y seguimos caminando. Entonces el que no le dio el dinero le dijo al que le dio dinero: ¿cómo es posible que le diste dinero? ¿No ves de que es peligroso sacar dinero en la calle? Porque te pueden sacar una pistola y te pueden quitar todo el dinero, hasta te pueden lastimar. Y el otro dice, se pone a pensar: oye, tú eres una persona religiosa, ¿cómo es posible de que no puedas pensar en ayudar al prójimo, que es muy importante? A mí se me hizo medio triste el ver que una persona no vaya a ayudar a las otras personas porque es inconveniente para ella. Bueno, eso es bonito detalle, ¿no? Y a la vez también es entendible, porque en algunas partes, por ejemplo en México, yo sí conozco áreas en el que se para gente a pedir dinero y con niños, y lo que hacen es asaltarte. Entonces, cuando uno vive de cerca ese tipo de experiencias, pues tienen más cuidado y son más, están más escamados. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que le tengas que estar diciendo a las otras personas, porque después se hace también como una cadena. Pero bueno, en sí, lo que cuenta ahí es la buena acción de tu amigo, y pues la otra, pues también a la vez se comprende, ¿no?, que si vivió algún tipo de experiencia así, o algún conocido, algún familiar, pues obvio que va a tener mucho más cuidado y tener ese pensamiento en su cabecita. O puede ser una acción totalmente egoísta, egocéntrica, ¿no? Porque pues también está reflejado la importancia del dinero para esa persona, ¿no? No está hablando tanto de seguridad, está hablando de dinero. Y siento que para él era más importante tener dinero que hacer el bien. Entonces, pues hay que hacer una diferencia cuando nos justificamos de por qué no hacemos las cosas que podemos hacer por los demás, sin hablar de quién o quién no lo hace. O sea, quién lo hace, quién no lo hace, son sus propios méritos, ¿no?, o sus propios problemas con su karma. Pero lo que es bueno es entender que si tienes la oportunidad, aprovéchala, porque nunca sabes por qué Dios te trajo a esta tierra, tal vez te trajo para ese caso específico, ¿no? Puede ser que tal vez no sea dinero, sino que le salves la vida a alguien algún día ayudándolo así, exponiéndote un poco. Ok. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este lindo tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de todo. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete veintidós de la noche y estás escuchando el Venus. Programa Venus versus Marte. Y ahora no dijo nada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Venus? Perdón. Tora, tora, tora. Voy acelerada. Venus. Okay. Pero bueno, tenemos el tema de hoy, que es los pequeños detalles que te hacen grande. Y bueno, para los que no están entendiendo qué es lo que estamos diciendo, ¿de qué se trata el tema más o menos, Venus? Pues de las cosas que tal vez para nosotros no tienen tanto significado, tal vez pensamos, no, pues este regalito que le dimos a alguien, pues no me costó mucho porque no tenía dinero, y tal vez ese detallito es lo que a la otra persona realmente le llenó su corazón de felicidad, ¿no? O el que estuviera en ese momento cuando lo necesitaba, o que le ayudaran cuando se le descompuso el auto, o como ustedes dijeron, ¿no? Si llega a pasar, supongamos, algunas veces de que gente que se va a vivir a otro estado y pasa de que o se enferman, una cosa así, no conocen a gente que vive en esa ciudad y se les hace muy difícil a, supongamos, ir al hospital o que lo traigan o que lo lleven, una cosa así. Entonces, ese tipo de detallitos hacen gran diferencia. Y algunas veces nosotros como que decimos, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, o esta persona no es tan buena onda conmigo, una cosa así. Pero sí, pero ese detalle son muy importantes, porque en realidad ese tipo de detalle está a su mano. Sí, yo recuerdo en algún momento de nuestras vidas, cuando vivíamos todavía en casa, recuerdo que mi madre aceptaba gente que venía temporalmente aquí a estudiar o a trabajar de México, y se quedaban en nuestra casa, y a veces nos daba la sorpresa de que gente que ni siquiera había llegado todavía ya escuchaba hablar de esa persona y de sus hijos, que los aceptaban, ¿no? Y que si tenían algún problema, que llegaran ahí, porque pues sabían, ¿no?, que mi mamá los iba a tratar bien. Nos tocó recoger a unas personas que llegaron de México y no sabían que nosotros éramos esas personas de las que les habían referido, y preguntaron si los conocíamos, ¿no? Y dijimos, sí, obviamente somos nosotros, ¿no? O sea, y obviamente fue cuando nos dijeron todo esto que se decía de la hospitalidad de mi mamá y de qué tan importante era para la gente que llegaba de repente. Bueno, generalmente eran estudiantes que nada más venían uno o dos veranos a trabajar y a estudiar a veces, y se regresaban. Sí, yo vi cómo se llaman los estudiantes esos, después se convertían ya en señores, y le mandaban fotos a tu mamá por correo y les daban gracias y todo eso, y algunas veces hasta le invitaban a que se fuera a pasarse un tiempo con ellos. Y es increíble eso. Sí, exactamente. Obviamente tienes que tener un corazón muy grande para aceptar y para ayudar a las gentes, independientemente de que las conozcas o no las conozcas, simplemente por el hecho de ser sensible a las necesidades de otros. ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues todos los que vienen de allá son gente con dinero y deberían de pagarse su propia habitación o su hotel, no sé. Pero pues también había que entender que muchos de ellos venían como estudiantes, ¿no? Básicamente estudiambres, como les dicen allá en Sonora, ¿no? Y bueno, el punto es que hay que tener una gran sensibilidad para entender lo que otra persona puede necesitar o la situación en la que estén comprometidos en ese momento y saber cómo poder ayudarles con las cosas que ellos puedan, ¿no? O sea, hay gente que parece que son millonarios sin serlo porque son dadivosos a un grado que parece que es exageración, ¿no? O sea, que parece que podrían quedarse sin nada, pero ayudan en todo lo que pueden, ¿no? Sí, yo me acuerdo de uno de los estudiantes, de que él decía que su papá tenía una compañía de construcción en México, pero en realidad no le gustaba trabajar con su papá porque era demasiado estricto. Pero luego nos enteramos de que el papá, la verdad, sí tenía mucho dinero, pero no quería que sus hijos crecieran nada más así como niños ricos, sino quería que crecieran como niños trabajadores, como niños... Como hombres. Como hombres, exacto. Entonces, es increíble que exactamente ese tipo de personas, de que tú piensas, de que dices, ah, es muy humilde, así no tiene mucho que dar, una cosa así. No es de que no tenga, sino que nada más es su forma de ser. Es muy natural, muy no le gusta presumir ni nada de eso, sino es muy humano. Sí, bueno. Otra cosa es la gente que obviamente es alegre, ¿no? De naturaleza, y esa naturaleza es contagiosa y se sienten todos felices o contentos estando alrededor de esa persona. ¿Por qué? Porque saben que no tiene nada de maldad y que se la pueden pasar muy alegre o muy bien con ellos. Sin hablar de los que son muy fiesteros, nada más estábamos hablando de gente que son alegre de naturaleza, que son muy positivos, que siempre tienen unos buenos detalles, de que siempre tienen buenas cosas de decir, y por lo regular no dicen cosas malas, así siempre son positivos. Y la gente, es chistoso porque a mí me ha tocado de que cuando están con, supongamos, con mis amigos o una cosa así, como que atraen a mis amigos, así como que quieren platicar con esta persona que es bien positiva, que es buena onda y todo eso. Y es increíble, así es muy bueno saber el que hay unas personas de que tú puedas tener esa confianza y puedas sentirte a gusto platicando con ellas. Sí, este tipo de gentes pues siempre tienen tiempo para escuchar a la gente, para entenderla y para esperar en los momentos en que es necesario esperar a alguien o hacerle sentir acompañado, ¿no? Yo creo que tú nos puedes decir más. Yo pienso que tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? Cuando uno puede captar ciertas, niveles de energía, tal vez, en el que sabes que una persona está un poquito bajón de energía, o tal vez necesita de unas palabras de motivación, o tal vez algún chiste, como tú dices, algo que los alegre el día. Pues tiene que ver mucho, ¿no? Con el sentir esa empatía y tener esa sensibilidad que no mucha gente la tenemos. Y buenos chistes, no malos chistes. No, porque si no los dejan peores, ¿no? Sí, no, que sabes, que sepan contar chistes. Como que alguien más lo contaba mejor. Pero bueno, tiene que ver mucho con esto. Si tú conoces a alguien que de repente lo ves con la cabeza hacia abajo o con la mirada perdida, pues no es preguntarle, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿No? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te ves preocupado? Obviamente, nadie nos gusta que nos diga, ¿por qué estás preocupado? ¿No? Yo creo que si alguien está preocupado, lo menos que quiere escuchar es que le digan, te ves preocupado. O si alguien está enfermo, te ves enfermo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que sacarlos de ese estado mental en que se encuentran y tratarles de ver que hay cosas por las cuales ser felices, por las cuales sonreír a la vida y por las cuales se pueden despejar, ¿no? De cualquier problema que tengan. Sí, hay veces en que no es mostrar una felicidad porque sí, o sea, una felicidad hipócrita, es gente que siempre sabe estar feliz, pero acepta las emociones de cada momento. También respeta sus propias emociones, pero respeta las emociones de alguien más. Por ejemplo, no te trata de hacer feliz cuando sabe que tal vez no estás pasando por un buen momento, sino que te hace compañía en esos momentos, ¿no? O sea, realmente es alguien que sabe, tiene empatía por lo que está sintiendo a la otra persona, no tanto que quiera hacer el alma de la fiesta en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, obviamente todos conocemos a alguien así, todos pensamos en alguien cuando hablamos así y decimos estas cosas, porque siempre hay alguien que tiene un alma exageradamente grande y que se nos pone aquí en la tierra como para enseñarnos de la capacidad del ser humano de amar y de darse a los demás. Creo que es fácil pensar en varios ejemplos en la vida de cada quien. Y no es para presumirlos, sino es más como para apreciarlos cuando están presentes en esta vida, ¿no? Hay muchas situaciones en las que podemos hablar de gente que tienen la grandeza en su corazón y esa humildad que se aprecia por lo mismo que vivimos todos los días, ¿no? Por lo que vemos en la tele, por lo que oímos en la radio. A veces nos damos cuenta que son pocos los ejemplos así, o por lo no reciben la misma atención que las malas noticias. ¿Por qué? No sé por qué. No, será algo que es muy del engranaje de la sociedad, pero obviamente la gente que conoce a este tipo de gente los tiene por una estima muy alta, y cuando pasan a mejor vida se nota, ¿no? O sea, se nota porque están presentes y dicen las cosas que generalmente ni siquiera sabíamos de ellos, que pues eran importantes para ellos. O sea, esos detalles que tuvieron con esas personas que nunca dijeron, nunca las presumieron hasta que salen a relucir por sí mismas, ¿no? Así es. Bueno, pues bueno, una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas, con el alma mojada y tengo ganas de ti. Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz. Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me bebí. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos. Te voy a besar a labio dulce, yeah.

y de repente te da un subidón de energía o de autoestima o lo que necesita tu mente para poder estar en paz. Yo creo que ese es el objetivo en este programa, ¿no? Que cada uno de nosotros aprendamos a convertir pequeños detalles en grandes cosas para los demás. Y eso nada más se puede lograr a través del amor, ¿no? Que tú puedes otorgarle, porque si tú no sientes amor, va a ser muy difícil que obviamente te pongas en el lugar de los demás. Porque cuando no hay amor, egoístamente, pues uno nada más piensa para uno y se olvida, ¿no?, de que hay alguien más que necesita o que puede necesitar de tu ayuda. Chistoso de que mucha gente se queja de que está sola, de que no hay nadie que le ayude o que se pase tiempo con ellos, pero son de las personas que son exactamente como que egoístas y nada más piensan en sí. Entonces como que dices, tienes que ser más humano para poder convivir con las otras personas y también pensar en las otras personas porque no estás solo en este mundo, estás en una comunidad, vives en una sociedad, entonces tienes que compartir, ayudar y si te pones a pensar, así todas las cosas que te rodean, así la luz, los carros, tú no hiciste todo eso, se hizo en unión. Entonces tienes que participar de esa sociedad y ayudar y ser productivo, y así llegas a hacer esos tipos de cambios. Uh-huh. Y bueno, uno de los puntos o pasos o consejos que podemos darles para que puedas sentirte bien y hacer sentir bien a los demás es hacer un halago, ¿no? Un halago en el momento perfecto puede ser un perfecto detonante de un estado de ánimo positivo. Yo creo que la mayoría de las veces vemos cosas bonitas en los demás y nos omitimos, ¿no?, las palabras y decirlo. ¿Por qué? Porque dices tú, pues no, yo creo que no es necesario, pero no sabes cómo le puedes cambiar el día a una persona cuando tú digas un halago en el momento perfecto. A veces uno dice, no, bueno, pues no lo necesita, o mejor me quedo callada y no lo digo, ¿no? Yo creo que eso es bueno, pues dar halagos a las personas que estimas, a las personas con las que te encuentres, tal vez si vas en el bus, si vas en caminando, no sé, ¿no? Las personas que te encuentren, el decirle, oye, qué bonito tu pelo, qué bonita tu sonrisa, o qué bonita tu ropa, no sé, cosas así, hacen que la gente pues sea más feliz. Exactamente, y realmente si quieres sentirte bien, si quieres ser una de estas personas que dan más de sí mismos, pues tienes que pasar el tiempo, ¿no? Tienes que, las experiencias que más se valoran son las que requieren tiempo. O sea, no puedes esperar llevar una existencia en lo que lo único que te importa es llegar a un lugar, sino disfrutar del momento que estás pasando y hacer que la otra gente que esté contigo en ese momento disfrute de eso, ¿no? O sea, no puedes estar esperando a algo que te va a hacer feliz si no estás invirtiendo el tiempo en cada acción que toma para sentirte bien. Especialmente ahora en día, con eso de que hay mucha gente que va a lugares para nada más tomarse el selfie, ¿no? Así como que dices, ¿cómo es posible de que no puedes disfrutar de la naturaleza o de tus amigos o de las fiestas, sino nada más vas para decir a la gente de que, oh, me la estoy pasando increíble, pero en realidad no estás en el presente, nada más estás viendo, tratando de impresionar a la demás gente? Eso no es vivir. Sí, también otro de los consejos es no inventar historias sobre tu vida para parecer más interesante. Yo creo que hay mucha gente hoy en día que a veces se les puede ir la canica, y digo se les puede ir porque yo creo que sí, no me incluyo ahí, ¿no? A veces soy más seria de lo que parezco, pero por lo mismo de que no quiero meter la pata, ¿no? De repente decir cosas que dices tú, no quiero sonar a competencia, no quiero decir algo que tú ya estás diciendo y dices tú, bueno, pues también hice esto, y a veces vale más la prudencia, ¿verdad? Entonces, hay personas que tal vez cuentan historias y tú sabes que no son ciertas, y pues no nos queda más que escucharlos. No es nuestro deber ni es nuestra tarea decirles que no son ciertas las cosas que están diciendo, porque uno pues sabe realmente, ¿no?, lo que es cierto y lo que no es. Entonces, el que te lo diga alguien más no lo va a hacer ni más verdadero ni más falso, ¿no? Entonces, primeramente, pues no hay que inventar historias sobre tu vida para parecer más interesantes. ¿Por qué? Porque eso lleva a esa etiqueta, ¿no?, que les llaman personas superficiales. Y son aquellas que simplemente se concentran en dar una apariencia material y una posible fachada inventada para evitar sacar a la luz su verdadero yo. Digamos que se concentran más en colocarse una máscara con origen desde una gran inseguridad personal o un miedo a la crítica feroz, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo parecer simple, un auténtico ser humano con sus defectos y virtudes, como dice la canción, ¿no? Entonces, sé tú, no trates de impresionar a nadie. Si vas a tratar de impresionar, pues impresiónate a ti mismo y no se lo digas a nadie. ¿Llega a pasar de que nosotros como que vemos en el Facebook o en otros lugares de que fotos, gente divirtiéndose y pasándosela bien y toda la cosa, y algunas veces como que nos da envidia de que hay gente que siempre está de buen humor y toda la cosa, pero en realidad muchas de las veces ese no es lo cierto? Así, muchas veces ese tipo de gente como que no está invirtiendo el tiempo en el momento. Entonces, no hay que compararnos o no hay que tener envidia de lo que tienen las demás gentes, sino hay que disfrutar lo que tenemos ahorita y apreciar el momento, el presente. Sí, hay gente que, por ejemplo, se la pasa dentro de una rutina, como que tratando de ser seguros de, bueno, no exponerse, ¿no? Y realmente la vida es de movimiento, es de momentos, de vivirlos, de atreverse a vivirlos también, de salir de lo que es confortable para nosotros, para arriesgarnos, para vivir, para vivir un poco más la vida en su potencial, ¿no? O sea, todo, bebérnoslos todo. Y pues también ser apasionado, ilusionado con ideales y seguir, ser honrados, o sea, buscar las características de las personas que te agradan. O sea, si quieres ser el cambio, pues sélo tú mismo, ¿no? O sea, si tú ves que hay cosas que no te gustan en tu vecino, en tu hermano, en tu, no sé, compañero de trabajo, pues entonces no los tengas tú mismo, o sea, porque es generalmente una obsesión ridícula el estar juzgando a la gente por cosas que nosotros mismos tenemos, y es por eso que las podemos ver en otras personas, ¿no? Entonces, pues, trata de ser la persona que haga la diferencia. Ser creativo, original, apasionado. Sí, también hay que dejar de lamentar que no tienes tiempo, ¿no? En realidad todos gozamos del mismo tiempo material, si es que queremos. Al fin y al cabo, pues la muerte, como dice, ¿no?, es algo de lo que no podemos escapar ninguno. Y recordarlo, pues no tiene que suponernos un trauma o algo parecido. Simplemente la vida consiste en priorizar, adquirir hábitos, nos cansa. Entonces, siempre haz las cosas que tú quieras, y si no hiciste algo que tal vez pensabas hacerlo, no te lamentes y digas, ay, no tengo el tiempo, se me fue toda la semana, no hice esto otro. O sea, sé feliz con lo que estás haciendo, y si no te cansó el tiempo, si no hiciste ciertas cosas, pues ni modo. O sea, hay otras cosas que realmente te llenaron de satisfacción, y pues ponte a ver eso, ¿no? Lo bueno, lo positivo. Porque si nos lamentamos siempre de que no nos alcanza el tiempo, que debería estar haciendo más, que debería estar ganando más o bla bla bla, pues obviamente nos va a llevar hacia abajo, ¿no? Hacia una depresión por no tener o por no hacer las cosas en un tiempo establecido. Sí, trata de sentirte a gusto en tu propia piel, ¿no? O sea, tu experiencia actual de hoy, lo que existe en tu vida, acéptalo. Va a causar menos fricción, vas a poder vivir más en paz, vas a tener más tiempo porque no vas a estar corriendo detrás de cosas que nunca van a cambiar. Nunca va a cambiar el hecho de que siempre vas a querer algo más de lo que ya tienes. Entonces, pues mejor disfrutar lo que ya está aquí. O sea, y hacerlo continuamente, continuamente estar feliz con lo que ya eres, con lo que es naturalmente tu ser. No cosas materiales, no viajes, experiencias abrumadoras. O sea, la gente que está corriendo detrás de la adrenalina, por ejemplo. Bueno, muchas son las diferentes tipos de adicciones que se puede crear uno, pero que nunca te van a dejar estar en paz contigo mismo, ¿no? Siempre te van a estar pidiendo más. ¿Por qué? Porque establece una base y ya de esa base ya no se siente. Entonces tienes que buscar el siguiente paso para tener esa satisfacción y siempre la vas a estar persiguiendo, ¿no? Son como los que están adictos a las apuestas, por ejemplo. Ya llega un momento que ganar cierta cantidad ya no les crea felicidad. Tienen que experimentar las pérdidas más grandes o ganar más para realmente sentir algo, ¿no? Y es lo que vemos que es clásico de ellos, que realmente por eso llegan a los niveles de deuda que llegan y por eso tienen los accidentes que tienen, ¿no? Sí, y es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? El ego yo creo que es el que nos hace pues desviarnos mucho y a veces también, como decía en un libro de Chopra, que decía que él ganaba antes dinero, ¿no? Y que era un buen médico y se compraba tal casa, tal auto para impresionar a gente que realmente ni le importaba, ¿no? Gente que según esto no le caía bien. Ajá, no le caía bien, pero quería impresionarlos. Entonces yo creo que la mayoría aprende en esta sociedad, ¿no? A competir. Y es muy triste, ¿no? Yo creo que lo que deberían de dejar de enseñarnos desde pequeños es a competir, porque lo único que causa es estrés. La persona que se compra más y más y más y más y nunca tiene una satisfacción total de decir, ok, ya hasta aquí, ya cumplí mi felicidad, pues obviamente no va a llegar. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar de más y no va a encontrar esa felicidad total. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo externo, llámese material o llámese exterior, nunca nos va a llegar a sentirnos, bueno, no nos va a llegar a sentir plenos. Y para sentirnos plenos tenemos que ser conscientes de que la felicidad se encuentra en el interior y la única manera de encontrarla pues es estando en paz con uno mismo para poder darles amor y darle esos pequeños detalles a la gente que realmente lo necesita y que esos pequeños detalles los hacen ser grandes. Sí, yo creo que algo muy chistoso es de que muchas veces no nos damos cuenta de que ese tipo de personas somos nosotros, pero nada más, ni siquiera nada más piensa, ¿qué tanto tiempo pasa cada vez que compras un teléfono? Si es un año, quiere decir de que si eres una persona de que trata de que es medio materialista y nada más se fija en lo que yo. Si es un poquito más, en mi punto de vista, es de las personas que dicen, ¿sabes qué? Prefiero buscar las cosas que son más importantes. Sí, yo creo los que no pueden esperar la temporada de irse a patinar sobre la nieve, ¿no? Exacto. ¿Cuánto resisten sin ir otra vez, ¿no? O sea, porque no es el ir, es el volver a ir y volver a ir. Tener pase temporal para pasar. Es que eso le causa felicidad a ese tipo de personas. Sí. ¿Ah? Bueno, es por el mismo tema, ¿no? O sea, es como los una vez que se van a la librería y a la librería. Una vez le preguntaron al millonario más grande de su época, en los 60s, 70s, que era Getty, le preguntaron cuánto es suficiente, porque en ese momento él era la persona más rica del mundo, y dijo un poquito más. Lo que nos quiere decir es que nunca va a ser suficiente. Ese es el problema con el ego, y es con cualquier cosa que nos guste a una extremidad grande, ¿no? O sea, si tú exageras las características de cualquier cosa, le vas a encontrar ese gusto a eso, y vas a querer más, y vas a exagerar todavía más sus propiedades. Obviamente pasa lo mismo cuando algo no nos gusta. Exageramos lo negativo de esa actividad. Pero pues obviamente el ego se aprovecha de eso para decirnos, eso es lo que necesitas para ser feliz. Todavía no lo tienes en este nivel. Tienes que alcanzarlo y entonces sí, ¿no? Y yo creo que ahí es el momento ideal, ¿no? Para darnos cuenta por qué pensamos que ciertas cosas nos hacen felices, y no tanto tiene que ver con lo material, ¿no? De decir voy a gastar y voy a comprar. A veces alguna actividad que decimos, bueno, yo necesito irme a cortar el pasto o hacer ciertas cosas en la casa, remodelar o limpiar, porque eso me hace sentir feliz. O necesito trabajar más porque eso me hace sentir feliz. No necesariamente ahí tiene que ver con el dinero, ¿no? Pero eso lo único que está pues dando a conocer es que hay algo dentro de nosotros que no nos está, bueno, que estamos escondiendo, ¿no? Que nos está, que nos está gritando, ¿no? Nos está diciendo a gritos, a ver, ponme atención, ¿por qué quieres hacer ciertas cosas? ¿Qué es lo que quieres ocultar que traes dentro y que no lo estás sacando? Y pues es más triste, ¿no? Cuando uno se deja llevar por lo material y piensa que realmente eso es lo que se necesita, tener una buena educación, que es buena la educación, eso no quiere decir que estemos recomendando no estudien, es buena la educación, pero no es lo que te va a hacer feliz, ni es lo que te va a hacer grande, ¿no? No es bueno exagerar. Bueno, y recuerda, para ser feliz y para ser una de estas personas que son la diferencia, recuerda que siempre tienes la capacidad de imaginarte sueños grandiosos. Entonces, si los puedes soñar, es porque los puedes hacer realidad. Entonces, hazlos realidad. Ponte cosas en tu futuro, o sea, metas que te hagan una mejor persona. Si puedes escoger, escoge algo que te haga una mejor persona. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final del programa, se fue rapidísimo la hora, esperamos que les haya gustado, y pues recordar, ¿no?, que los pequeños detalles son los que te hacen grande, y yo sé que muchos de ustedes hacen esos detallitos por los demás, y si se les ha olvidado, se nos ha olvidado a todos, pues es bueno ponerlo en práctica de aquí en adelante, y pues ver, ¿no?, ver también las facciones de la gente de cuando tú les das un halago o les das alguna palabra de aliento o simplemente los escuchas. O algunas veces el ayudar a poner la mesa, que dices que así no te cuesta nada, pero es una diferencia. Sí, ahorita me ayudas a poner la mesa. Ok, pues va. Qué bueno, ¿algo más que quieran agregar, Marte? Buenas noches, sean positivos. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora.